Mira qué alegre ve el jibarito cuando camina hacia la ciudad. En el semblante del pobrecito se nota su gran felicidad. Ya no se escucha el triste lamento del jibarito que alegre va. Pues es verdad que él está contento en su casita del platanal. Podrán sus hijos ir a la escuela que la montaña han de levantar. En la casita la vieja abuela tendrá una hamaca en que descansar y arrullará a sus nietecitos con tonadita del melolay. Mira qué alegre ve el jibarito cuando camina hacia la ciudad. En el semblante del pobrecito se nota su gran felicidad. Ya no se escucha el triste lamento del jibarito que alegre va. Pues si es verdad que él está contento en su casita del platanal. Maulla la gata, ladra el perrito, el gallo canta, trina el sol sal. Baila la yegua del jibarito cuando él entona un lindo cantar. Ay, qué contento está el jibarito a su regreso de la ciudad. Qué alegre va el jibarito cuando camina hacia la ciudad. En el semblante del pobrecito se nota su gran felicidad. Ya no se escucha el triste lamento del jibarito que alegre va. Hoy es verdad que él está contento en su casita del platanal. Él ha vendido toda la carga y un regalito pudo comprar. Un abanico para su amada, la que ilumina su santo hogar. Allí contento está el jibarito en su casita del platanal. Bye.